eres todo lo que yo soñé. Mi único motivo para seguir despierto. Todo lo que quería en un solo cuerpo. A tu lado, baby, lo tengo. Por eso si volviera a nacer, mami chula, yo te juro que hubiera elegido conocerte. Yo te necesito, yo te necesito. Yeah, yeah, yeah, oh. Puedo ir y volver a la luna cuando quiera. Puedo hacer las cosas a mi manera. Tirar flechas de colores con el arco iris y robarme el monumento. Sin que nadie mire, puedo correr por los Andes, subir al Machu Picchu, tirar un juego perfecto cada vez que picho. Puedo saltar de un avión sin paracaídas, caer en la tierra y volver hacia arriba. Puedo nadar de espaldas entre tiburones, hacer aeróbicos entre los leones, hacerme el loco con todas tus traiciones y al santo cachón prenderle un par de velones. Puedo pelear con mil hombres con un alfiler y hasta poner la Casa Blanca en alquiler. Puedo correr 100 millas sin sudar ni un poquito, pero de todas formas yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Morir parado, como perfecto clan. Puedo hacer una pizza sin harina ni queso. Puedo hacer que el dólar valga menos que el peso. Puedo beber por tres días sin emborracharme y hasta cargar mil libras. Sin desayunarme yo respiro bajo el agua, sin hacer burbujas. Si el planeta se detiene, yo soy el que lo empuja. A mí nada me parece difícil, no, no, Emma. Vota por mí que yo resuelvo la crisis. Si me cortan no hay problema, sano como Wolverine. Tengo la piel de un chavalín, no me quedan cicatrices. Puedo hacer círculos sin un compás y que atento a pulso me queden redonditos. Puedo hacer lo imposible y muchas cosas más, pero de todas formas yo, yo te necesito. Yo te necesito. Pero si no tiene una mujer al lado, no es nada. Yeah, por eso yo a ti te necesito. Yeah. Y esto va dedicado a todas las mujeres de mi vida. Ellas saben quiénes son, mal pensados. Tú sabes todo.